tiempo atrás. Recuerdo hoy la vieja forma de vivir con Jesús. Mi vida fue lo más bello con Jesús. Lo más bello ahora es que puedo Cristo.